10 de la mañana, 34 minutos, y en el medio del domingo explotó el asunto de Panama Papers, esta investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que se trata de millones de documentos del bufete Mossack Fonseca que fueron filtrados e investigados por 109 medios de todo el mundo. ¿Qué muestran estos documentos? Es una serie para ver cómo jefes de Estado, empresarios, criminales y celebridades usan escondites secretos en paraísos fiscales. Son sociedades vinculadas a presidentes como Vladimir Putin, Xi Jinping, Petro Poroshenko y Mauricio Macri, nuestro presidente en la Argentina. También están implicados los ministros de Pakistán e Islandia, los reyes de Marruecos y Arabia Saudita y otros 140 políticos y funcionarios públicos que aparecen en estos registros, en los que figuran también traficantes de diamantes, armas y drogas. Son muchos los líderes mundiales que aparecen en estas listas y justamente, como decíamos, incluye a Mauricio Macri, porque Macri era director y vicepresidente de una compañía en las Bahamas manejada por este estudio Mossack Fonseca cuando era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Un vocero de Macri ya salió a decir que el presidente nunca fue personalmente propietario de acciones en esa firma, que era parte de los negocios de la familia, pero que él no tenía acciones y por eso siempre omitió ponerlo en sus declaraciones juradas, este asunto de que tenía una empresa de papel en las Islas Bahamas titulada Flag Trading. Ya estamos en comunicación con Santiago Odón, el jefe de internacionales en Página 12, autor también del libro Argen Leaks y especialista en periodismo de datos. Santiago, ¿qué tal? Buenos días. Aquí Diego te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Santiago, en principio preguntarte por el impacto político que puede tener las novedades que trae consigo el Panama Papers. ¿Vos decís acá en la Argentina o a nivel mundial? En principio acá en la Argentina. Y yo creo que va a depender mucho de cuál es la información que salga, qué tipo de reacción y digamos, el papel del periodismo, tanto tuyo, mío y de todos los periodistas, ¿no? Por lo que se sabe hasta ahora es exactamente lo que dijiste vos. Hay una explicación, no sé, veremos qué opina la Oficina Anticorrupción, digamos, como sabes, los paraísos fiscales no son ilegales, pero se usan solamente para evadir y para eludir impuestos. No hay otra razón por la cual se usa. Entonces, hay una diferencia sustancial entre la ilusión y la evasión que tiene que ver con lo legal. Pero fuera de eso, me parece que, no sé, hay cosas que me sorprenden mucho. Por ejemplo, el mismo Macri, la Corte Suprema Argentina se eliminó, cuando se renovó toda la Corte Suprema, fue con el expediente Macri, con el expediente de la evasión fiscal que había hecho Macri y que estos cortesanos le perdonaron. Y eso para el Congreso fue una falla tan grande que echaron a toda la Corte Suprema, que es más difícil echar a un juez de la Corte Suprema que a un presidente, porque tiene de por vida el cargo, y echar a los siete, a los cinco, es mucho más difícil todavía. Entonces, y sin embargo, ¿cuál fue el impacto político en la carrera de Macri? Fue nulo o poco, ¿no? Creo que los argentinos tenemos muy poca memoria en ese sentido. Hay un punto importante en esto, que es entender que una investigación periodística no hace justicia de por sí, que será la justicia argentina la que verá si va a querer indagar un poco más en torno a esta estructura offshore de la familia Macri. Y después, por otro lado, también la reacción de la sociedad, un tipo de condena social de cuánto nos parece que es ético o no este tipo de funcionamiento para un presidente, ¿no? Claro, o sea, yo creo que hoy en día en la Argentina, hasta ahora por lo menos, el tema de la corrupción no ha sido prioritario para nada y se ha considerado sobre todo un tema de agenda de la clase alta, digamos. Si vos recordás la campaña presidencial, no solo no fue un tema de campaña, sino que se dio la circunstancia donde los tres candidatos principales, creo que ninguno estaba en condiciones de presentar una declaración jurada creíble, ¿no? O sea, y no es que no había candidatos honestos, desde Lilita Carrió hasta Del Caño, me parece que Margarita, es un montón de gente que uno no tiene la misma imagen de negocios opacos que uno tiene de por ahí de Scioli o de Massa o de en este caso sobre todo de Macri, ¿no? Que tiene una historia muy larga como empresario, donde, ya te digo, fue procesado por evadir impuestos y cuando la Corte Suprema en un fallo lo absorbe en un fallo tan escandaloso que le termina costando a la misma Corte Suprema su puesto. Ahora, Me parece que el impacto de lo que está teniendo la operación Lava Autos en Brasil, me parece que otro tipo de situaciones que se han dado, por ejemplo, la caída del presidente Otto Pérez en Guatemala, también por temas de corrupción, o sea, como que hay un ambiente por el cual parecería que finalmente los argentinos estamos reaccionando. Hubo un impacto muy grande con la investigación de Alconada Mon sobre la Nación, sobre los 8.000 millones de dólares que no, 8.000 millones de pesos que no pagó Cristóbal López de impuestos, y me parece que está empezando a haber un interés en estos temas. Ahora, al mismo tiempo corres el gran riesgo de cómo se utiliza y se direcciona esta información, ¿no? Porque hay que ver, por ejemplo, el diario, me acuerdo el diario de Monet, hace varios años, El Guardián se llamaba, publicó cómo la familia Saguier le había comprado a la familia Mitre el diario La Nación con dinero que supuestamente venía de la tía de los Saguier, que es la dueña de Clarín, y que ese dinero se canalizó a través de offshore en las Islas Caimán. No sé si esas offshore también fueron armadas por esta estudio Fonseca o no, pero en ese momento y no dijo nada La Nación, y después cuando salieron los Wikileaks, había un Wikileaks del diario La Nación que tampoco quisieron publicar, y me consta que el periodista que tenía la información le dijeron directamente que no la publique. Entonces, sí, es interesante que seguramente hay muchas offshore que tendrán que ver con todos los grandes empresarios argentinos, porque creo que todos deben tener empresas offshore, incluyendo las empresas de medios. Entonces, ¿va a terminar todo en Messi, en Macri, o se va a divulgar más? Y ahí creo que también tiene que ver qué va a hacer el consorcio, porque si hace como hizo Wikileaks, donde termina liberando toda la información y es accesible para todos, entonces el precio de haber ocultado algo que eventualmente puede salir a la luz es más alto, y eso puede incentivar a, en este caso, el diario La Nación, que es el que tiene la información, a ser más agresivo en su publicación. Otro punto que es importante, Santiago, y que puede tener impacto en la política local, es el rol de los bancos. En este caso, por ejemplo, el HSBC, que participa en la creación de estas sociedades fantasmas, más de 2.300 creadas desde la Argentina, y cabe recordar que Macri nombró a María Eugenia Talerico al frente de la Unidad Fiscal Financiera de la Oficina Antilavado, y Talerico es abogada de este banco en 3 causas judiciales que investigan a la entidad financiera justamente por lavado. Allí hay otro punto que puede tener impacto local, ¿no? Bueno, ahí sí, está muy buena la información que manejás. Me parece correcto, de vuelta. En este momento se habla mucho también de un acompañamiento mediático muy fuerte a Macri. Hay que ver también cómo se mueven las ONG. Yo creo que la principal ONG de transparencia en la Argentina, que es Poder Ciudadano, tuvo como directora ejecutiva a Laura Alonso, que ahora dirige la Oficina Anticorrupción. Está trabajando muy fuerte ahí. En programa de transparencia, Hugo Wortmann, que fue abogado también del grupo Clarín. Está la Asociación por los Derechos Civiles también. Creo que el vicepresidente Alejandro Carrió fue el que también fue defensor de la familia Herrera Noble en el tema de la supuesta parentesco de desaparecidos. Entonces hay que ver si la sociedad civil, por un lado, toma estos temas y avanza con ellos, si los medios también lo hacen, si hay un reclamo social, porque como decís vos, hay algunas cosas que quedarían para investigar, indagar un poco más y que deberían tener en una sociedad, digamos, normal o avanzada, un impacto y un costo político. Santiago, por otro lado, también me parece que nos sirven este tipo de informaciones para analizar el capitalismo financiero de hoy bajo categorías nuevas, pero muy difíciles de entender para la mayoría de nosotros, con, por ejemplo, estas empresas offshore. Porque cuando vemos que los ilegalismos financieros en algún lado se tienen que lavar, pero que cuando, por ejemplo, lo que ocurre es que se dice que se va a combatir el narcotráfico y eso significa militarizar los barrios periféricos, hay una inconexión en un punto entre quién está ganando con el ilegalismo financiero, en este caso el tráfico de drogas, y dónde se dice que se va a combatir, que es en el eslabón más bajo de la cadena, ¿no? Me parece que acá podemos ver como una cadena enorme que conecta a los más ricos del mundo con los más pobres bajo un mismo tema. Sí, coincido en un punto, o sea, por un lado yo creo que esto no es muy sorprendente, digamos, todo el mundo sabe que esto existía y que pasaba, ¿no? Me parece que el tema del narcotráfico, ahí estás tocando algo clave, ¿no? Que así como te decía de que no aparece todavía en la sociedad un reclamo fuerte con el tema de la corrupción, sí apareció en la última campaña un reclamo muy fuerte con el tema del narcotráfico, casi que te diría que obligó a los candidatos a tomarlo, y salvo Massa, que parece más convencido y con ideas que a mi gusto un poco peligrosas, pero por lo menos lo daba idea de tener un esquema y de haberlo pensado, me parece que Scioli y Macri casi como que tuvieron que armar un discurso en plena campaña por la demanda social y realmente está por verse. A mí me costaba imaginarme a una persona con el perfil político de Macri ponerse al frente de una campaña en serio contra el narcotráfico, una campaña que claramente no existió durante el kirchnerismo y ni tampoco, digamos, en los gobiernos anteriores. Entonces, que realmente a mí, por lo menos lo que me explican los expertos en narcotráfico, te diría que la parte de los bancos y la parte del lavado es la más complicada para llegar. Pero si uno realmente quiere combatir en serio el narcotráfico, por ejemplo, podría empezar tranquilamente por el tema de los precursores químicos, ¿no? Siendo Argentina el principal proveedor junto con Brasil de éter, acetato y pergamonato de potasio, que es esencial para la fabricación de cocaína a Bolivia. Entonces, hay acciones muy concretas que puede empezar a tomar un país para defenderse del narcotráfico, ni hablar del tema de, bueno, el régimen legal, de los camiones que entran y demás. Hay muchas cosas bastante sencillas que no se están haciendo, justamente porque yo creo que la cantidad de dinero narco que hay en el país es muy grande y mucha gente no se atreve a meterse con eso. Ahora, si hay una demanda social de la luchar contra el narcotráfico y el tema no se toma en serio y queda a nivel del eslogan y de algunas medidas de maquillaje, espero que no sea así, mucho más el tema de la corrupción, y ni hablar de la corrupción transnacional a través de organismos financieros legales, ¿no? Uh-huh. El otro tema, Santiago, de esta investigación Panama Papers es para pensar un poco el rol del periodismo, ¿no? Tan vapuleado, sí, por entenderse que las grandes empresas periodísticas responden a sus intereses corporativos muchas veces. Claro. Y nos sorprende un poco justamente esta información, y que aparte el eslabón argentino sean La Nación, TN, Canal 13. ¿Cómo se explica eso? Bueno, por un lado, me parece que esa fue una de las grandes lecciones de estas mega filtraciones, ¿no? Empezando por WikiLeaks y viendo por las de Snowden y demás, ¿no? Que por un lado cuenta muchas cosas sobre los temas, digamos, específicos de la filtración, pero también exponen y desnudan y interpelan el rol de los medios, como bien decís vos, que muchas veces por tener demasiados intereses en juego y por tener mucho más para esconder que para mostrar, terminan expuestos en estas bombas que finalmente se sabe que no se animaron, ¿no? Igual que ni Página 12, ni Clarín, ni La Nación quisieron publicar ningún WikiLeaks sobre el grupo Clarín, por ejemplo. Sí. Tampoco sobre el grupo La Nación, y en general yo creo que pagué un precio bastante alto por haber publicado en mi libro sobre esos medios y también sobre periodistas como La Nata o Morales Solá, ¿no? Hay como en la Argentina una idea de que no se puede hacer periodismo sobre periodismo, que me parece que es una defensa corporativa que ya a esta altura está pasada de moda, porque hoy en día un periodista como un Lanata o un Berbisky por ahí son más importantes que algunos ministros, y un medio como Clarín o Página 12 o La Nación son más importantes que muchos partidos políticos y son actores centrales en la disputa política del país. Entonces, ver qué es lo que publican y qué es lo que no publican es otro de los grandes beneficios que dan esas mega filtraciones. Ahora, ¿por qué lo tiene La Nación? Bueno, porque La Nación es miembro del consorcio, y el periodista en particular, que es miembro del consorcio internacional, que se llama Hueco Nadamón, es uno de los mejores periodistas de investigación del país. Ahora, dicho esto, también te puedo decir que me parece que Chani Guyot, el director de La Nación, es un muy buen director. Y también hasta te diría que los Aguirre me parece que son gente muy honesta y trabajadora y muy buena, pero bueno, como te dije, ya la compra del diario fue hecha a través de empresas offshore, por lo menos esto es lo que salió publicado en El Guardián, con datos muy muy precisos que nunca fueron desmentidos, y que para alguien que trabajaba en ese momento en La Nación como yo y que conocía a los abogados y las firmas de La Nación, tenía mucha verisimilitud lo que aparecía ahí publicado en El Guardián, ¿no? Entonces, me parece que hoy en día, no por hacer foco en La Nación, ya que hay muchos que están en situaciones parecidas, ¿no? Me parece que hoy en día los grandes medios se han convertido en extremos de grandes corporaciones, ¿no? Y no es casualidad que si uno mira las grandes novedades mundiales, han venido en estos formatos, digamos, no convencionales, ya sea un Wikileaks o mismo The Guardian, que publicó las filtraciones de Snowden, que es un diario que está financiado por una fundación sin fines de lucro que está puesta por un millonario que dejó, digamos, un fondo solamente para dirigir el diario de manera completamente independiente y sin ninguna influencia comercial y sin ningún contacto con otro medio. Mismo ProPublica, que ganó el Pulitzer, es también una organización que se financia con fondos de fundaciones y sin fines de lucro. Me parece que los medios tradicionales hoy en día, por dos fenómenos, ¿no? Por un lado, por el avance tecnológico que ha hecho que todo el mundo sea periodista y que todo el mundo pueda contar cosas que antes solamente salían en los medios tradicionales, y por otro lado la gran concentración que se ha hecho de los medios, donde han dejado de ser pequeñas empresas o empresas familiares para convertirse en grandes grupos económicos con negocios que van desde la telefonía hasta el marketing del fútbol, la televisión, el cable, como puede ser el grupo Clarín. Eso hace que son demasiados los intereses y que dificultan la publicación de información demasiado sensible. Entonces aparecen estos nuevos formatos y estas nuevas maneras de contar. Santiago, veremos el impacto político que tiene toda esta información que nos trae Panama Papers. Te agradecemos mucho este contacto y te mandamos un saludo. Igualmente, Diego, un abrazo para tu audiencia. Santiago Godón, el jefe de Internacionales en Página 12, autor de Argenleaks y especialista en periodismo de datos. En los Panama Papers figuran 570 argentinos que tenían cuentas en paraísos fiscales. Hasta ahora los nombres que se dan a conocer, el de Mauricio Macri, el de Néstor Grindetti, intendente de Lanús y exfuncionario del gobierno porteño durante la gestión de Macri. También el caso de Daniel Muñoz, el secretario privado de Néstor Kirchner. Y obviamente el caso de Lionel Messi, que tenía una gran estructura offshore fuera del país. ¿Qué es una empresa offshore, para definirlo fácilmente? Estas sociedades son empresas que no registran ninguna actividad económica o comercial real, y si bien no es ilegal tener una firma en un paraíso fiscal, sirve de pantalla para los dueños para transferir ahí un dinero, realizar operaciones financieras, abrir cuentas bancarias fuera del país y realizar operatorias sin las cargas fiscales que tienen en los países de origen. Por lo menos lo que están haciendo es evadir una cantidad de impuestos locales para generar una estructura fuera de nuestro país. Después, la conexión de ese dinero con posibles actos de corrupción es algo que tendrá que investigar la justicia si tiene voluntad de hacerlo.